A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer. Hoy viernes, debido a una irresponsabilidad de uno de los miembros del equipo. ¿Y quién? No sé, pero me contaron que fue por esa razón que no se transmitió el día de ayer Antidoping Soccer. Alguien, digamos que alguien no iba a llegar nunca, ¿no?, al programa. Sí, quién sabe de quién se trata. Yo sí sé de quién se trata, ¿quieres que lo diga yo? ¿Eh? ¿Quieres que yo lo diga? ¿Quieres comentarle a la gran audiencia que tenemos? Pues está bien. Mira, podemos argumentar lo mismo que la vez pasada. Que se te atravesó, se atravesó un elefante cuando venías en el taxi en camino. Podemos decir que se te atravesó una botella o que se te atravesó la abuelita de Batman o algo. Podemos alegar algo, ¿no? Podríamos también inventar algún pretexto para no hacerte quedar mal ni nada, pero... O sea, nada más no ibas a llegar, punto. Pues ¿no? Sí. Entonces, causas de fuerza mayor nos impidieron hacer el programa el día de ayer. Pero ya estamos aquí, viernes 9 de marzo, Antidoping Soccer. Y con nueva entrada, ¿no? ¿Qué te pareció la entrada? Pues me agradó, ¿eh? ¿Quién sabe de quién fue la idea? Pero bueno. Eso también sé de quién fue la idea. Pero pues vamos a arrancarnos, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, hay varios temas, la mayoría a nivel local, por decirlo así de alguna forma. Pero hay varios temas y creo que lo más importante que ha surgido esta semana, más allá de los partidos de Conca Champions y de Champions League, en el ámbito nacional, fue el escándalo, por decirlo de alguna manera, que se generó en torno a unas declaraciones de Nacho Ambriz, ¿no? Sí, el señor director técnico del Guadalajara confundió, sí podemos decirlo así, lo que es la picardía, sí, con pues lo que es la trampa, ¿no? En el sí, partido sí. De Guadalajara contra el Puebla, el Cubo se da un clavadote y bueno, el argumento que es maña, ¿no? Y además todo lo que dijo desde Holanda ya le llovieron pues regaños de parte de Johan Cruyff, sí, y aparte de Jorge Vergara también, ¿no? Sí, ahora lo hay que destacar que ese clavado que dices del Cubo Torres fue al comienzo del segundo tiempo cuando Chivas perdía 1-0, fue un clavado dentro del área que fue penal y que significó el empate para Chivas, ¿no? Levantó a Chivas de la lona para poner el marcador 1-1 en ese momento. Sí. Aquí, pues no sé, podríamos analizar varios puntos, ¿no? El hecho de que, pues el Cubo, que es un jugador joven, ya empiece con este tipo de mañas, ¿no? A lo Cuauhtémoc Blanco. Ajá. Entonces, pues qué clase de cosas son las que enseñan pues en las fuerzas básicas o en el mismo fútbol nacional, ¿no? Sí, yo creo que va más por esta segunda parte, ¿no? No creo que en fuerzas básicas le digan, ¿sabes qué? Cuando estés, sí, tírate. Yo creo que es, vaya, pues lo que él creció viendo, ¿no? Lo que se ve en cualquier partido, sin importar de dónde sea el partido, ¿no? Siempre habrá jugadores que busquen hacer trampa, porque no es otra cosa más que trampa. Sí. Y me parece que es un tanto estos jugadores jóvenes imitar, ¿no? Lo que ven o lo que vieron mientras hacían su progreso futbolístico. Sí, ahora sí hay que aclararlo, ¿no? Porque una picardía pues es, no sé, hacer un túnel a un rival, algo así, ¿no? Pero ya decir que eso es una picardía, Ambriz, Y además como que lo hace menos, ¿no? Sí. Lo que con lo que dice hace como que la trampa es menos y pues no es así, ¿no? Y bueno, sí, perdón, sí, continúa. No, sí, el punto es ese, ¿no? Que pues no, o sea, el señor sí, qué bueno que le dieron su regaño y pues esperemos que estas cosas también las erradiquen, ¿no? Y que los árbitros castiguen como debe de ser también estas cosas, ¿no? Así como castigan ahora, a veces de más. Claro. Ahora, más allá del árbitro. El árbitro si marcó penal es porque él consideró en ese momento que era penal. Pero había un antecedente muy importante a nivel disciplinario, precisamente de la comisión disciplinaria de Alfonso Sabater, este torneo. A ver, el Cubo Torres se tiró un clavado, se marcó un penal, fue el gol. Nacho Ambriz, tal cual, dice que el fútbol es eso, es maña y picardía. Y que la acción es esto. Ahora, si el mismo Ambriz lo está reconociendo, no tendría la comisión disciplinaria, tal como hizo con Emanuel Villa, sancionar al Cubo Torres por hacer trampa, por faltar al fair play. Sí, sí lo tendría que hacer. Y también tendría que, pues a lo mejor no castigar, pero sí ponerle un llamado de atención a Ambriz por estar declarando eso, ¿no? O a lo mejor eso ya sería un poco más interno, más en las cuestiones del Guadalajara, pero sí me parece que ese tipo de cosas, con lo que pasó con Emanuel Villa y esto, no se están calificando de la misma manera. Sí, es que tenía que, vaya, ya estaba el antecedente. Después de lo de Villa, una semana después, si no me equivoco, en América Tigres, Héctor Mancilla de Tigres, mete el gol, el balón vaya, mete un gol con el que Tigres le gana al América en el Azteca, y en la jugada pues, el balón le rebota en la mano. Ahí puedes pensar, no hubo intención, o lo que tú quieras. Uh-huh. Pero acá, obviamente había intención de tirarse el clavado, y buscar que el árbitro marcara el penal, o sea, era el engaño, ¿no? Sí. Sí, se ve muy claro, la verdad es que sí se ve muy claro que el Cubo sí quiso, pues, engañar, ¿no? Y, pues, le tiraron con todo al Cubo, y además ya fue regañado. Lo único bueno que tiene, pues, fue el llamado, ¿no?, a la selección. Sí, ya lo premiaron, ¿no? Parecía que es un premio, pero bueno. No sé por qué no me extraña, yo insisto que Tena, a mi parecer, no está haciendo un buen trabajo con esa selección. Y el llamar en este momento al Cubo Torres no me parece una decisión adecuada. Porque también no nada más la comisión disciplinaria, ¿no? Por ejemplo, en la selección mayor, el Chepo de la Torre ha impuesto cierta disciplina. Por ejemplo, si eres castigado con tu equipo, lo que sea, no te convoco, ¿no? Y creo que Tena, independientemente del manejo aparte que se le da a estas selecciones, tendría que seguir un tanto la misma idea. Porque él es parte del grupo de trabajo del Chepo. Sí, sí, también opino lo mismo. Y sí, también yo sí soy de la idea de que no, ni siquiera debería estar Tena al frente de la selección sub-23. Pero bueno, no, sí es parte del equipo del Chepo. Y debería tener esa continuidad, como bien dices. Por lo mismo, ¿no? Porque es el trabajo del entrenador, pues de la selección mayor, ¿no? Claro, ahora, lo de Ambriz, pues es lamentable, sus declaraciones son lamentables. Y quizá sin saberlo, sin darse cuenta, pues ya le dio un pretexto a Vergara para que el día que se levante de malas don Jorgito, pues lo eche, ¿no? Porque Vergara ya lo regañó, primero lo regañó la gente de Cruyff. Y ahora ya lo regañó Vergara, y Vergara declaró que en Chivas no hay trampas, que no puede haber trampas, y que nunca, ni en el fútbol ni en la vida, hay que usar la trampa para ganar. Sí, sí, eso me queda claro. Yo creo que Ambriz no va a durar más que este torneo en el Guadalajara, ¿eh? O sea, independientemente de si es por esta razón o no, pero yo sí considero que Ambriz tiene como que sus días contados en ese equipo, porque nunca debió llegar, la verdad. Ahora, pero ¿tú piensas que los tenía, tiene los días contados porque siempre los tuvo contados desde que llegó o a raíz de eso? No, desde que llegó yo consideraba que no es el técnico para el Guadalajara y pues todo el mal paso que tuvo las Chivas, que al parecer empiezan a reaccionar, yo creo que va a ser también de mucho peso para la decisión final. Sí, puede ser, pero vaya, todos sabemos, ganando estos dos partidos, pues parecía que Ambriz se ponía bien ante los ojos de Vergara y la gente de Chivas. Pero, claro, igual pienso que no iba a durar más de este torneo porque creo que en el verano Vergara va a buscar un técnico de renombre. Vaya, si ya trajo a Cruyff como asesor, me imagino que buscará un técnico de renombre. Ahora, como decía, con estos dos triunfos seguidos de Chivas, parecía que Ambriz quedaba un tanto bien, ¿no? Ante los ojos de, no solo de la afición de Chivas y de Jorge Vergara, sino en general de los medios y de los aficionados al deporte. Pero creo que lo que había ganado con esos dos triunfos lo perdió con estas declaraciones. No sé si tú lo veas igual o no. Sí, es que yo creo que también va a influir en la decisión final. Y sí creo que sí es un sí, como bien dices, es un pretexto o es un motivo para que un día Jorge Vergara pues sí le diga, pues no comparto tu misma idea, ¿no? Entonces aquí lo filosofía tramposa. Sí. Entonces le va a decir, aquí el problema es que yo soy el dueño y tú no. Entonces claro, yo me quedo y tú te vas. Pues así es fácil, ¿no? Así siempre es los dueños. Vaya, Vergara, al final de cuentas, guste o no, pues es el jefe, ¿no? Pues sí. Y si al jefe le pega a su vieja y su vieja le dice, haz esto, pues él como el jefe lo puede hacer, porque sigue siendo el jefe. Sí. Entonces creo que Ambriz se equivocó y le dio argumentos a Jorge Vergara para cuando llegue el día de la salida de Nacho Ambriz del banquillo del rebaño. Ahora, esto, bueno, Nacho Ambriz la verdad no me cae bien. Uh-huh. Yo solía respetarlo por lo que había hecho como jugador en Necaxa, pero creo que su fuerte no son las declaraciones, porque precisamente a mí me dejó de caer bien y dejé de respetarlo con unas declaraciones que hizo en torno a Necaxa, no sé si tú recuerdas. Sí, lo que dijo. Sí, que no era para él nada, no sentía nada enfrentar, sí, a Necaxa. Escuchaba a Necaxa y no era nada especial, y que Necaxa no conocía a nadie y que había sido un equipo nada más, un equipo donde jugó y ya. Nada más que se le olvidó que fue el equipo donde debutó y el equipo donde llegó a selección nacional, donde fue campeón. Sí. Bueno, creo que las declaraciones no son su fuerte, y creo, más allá de que él piense o tenga ese sentimiento, pues creo que se lo pudo haber callado, ¿no? Es que ese es el punto que yo quería tocar. A lo mejor en San Luis no, pero a lo mejor no entiende todavía Ambriz, que está en el club más popular de México. Entonces, de cierta manera, ahí sí están los reflectores, y no es por menospreciar a San Luis, pero pues hay que poner como que las jerarquías, ¿no? Y el Guadalajara pues es el más grande. ¿Más grande? ¿De qué? ¿De dónde? ¿De edad? No, es el equipo más okay, más ganador del fútbol nacional. Bueno, pero una vez el Toluca los alcanza, ¿eh? Están a uno nada más. El Toluca y el América, que bueno. Bueno, ese es whisky. Pero sí, ¿no? O sea, los reflectores que están en Guadalajara son mucho más que los que están en San Luis. Y yo creo que esa parte del director técnico de Chivas pues todavía no lo comprende, ¿no? Además, su poca habilidad para las declaraciones pues como que lo hace presa fácil, ¿no? Sí, yo creo que va a ser presa fácil, no nada más para buscar un pretexto para echarlo, sino para los mismos medios, ¿no? En México no son siempre del todo leales los medios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y vaya, no puedo generalizar, desde luego. Pero sabrá quien esté picando sobre estas declaraciones de Ambriz, ¿no? Precisamente porque está en el equipo más popular de México y por la injerencia que ello tiene, ¿no? Sí. Sí, estoy de acuerdo en eso. Pero bueno, no sé si quieras hablar de la Sub-23. La Sub-23. ¿Qué hizo la Sub-23? Ya que tocamos al Cubo Torres. Ah, ese güey, okay. El tramposo Cubo Torres. Ahora, nada más hay que comentar, antes de irnos a la Sub-23 y el Cubo Torres, el partido del sábado, Cruz Azul contra Chivas, más bien Chivas contra Cruz Azul porque es en Guadalajara. Estará Omar Bravo, ¿no? Me comentabas tú que estará Omar Bravo con Cruz Azul. Y comentó que iba a celebrar el gol en caso de anotar. Sí, sí, porque dice que, bueno, Chivas es su pasado y que sí le guarda un respeto, pero ahorita está en Cruz Azul y en caso de que anote, pues lo iba a festejar, aunque sean las Chivas. Y va a estar difícil que anote, eso sí, porque para que Omar Bravo anote está... Sí, ese es el problema, que anote, ¿no? Ok. Vámonos a la primera pausa del programa, Alex. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar a... Que sea INXS. Y esto se llama Devil Inside. Ok, regresamos a Antidoping Soccer. Don't you know that I'm loving you? And I got a beat of me. Inside. Oh. the way of the future. I am the new way to go. I am the way of the future. Estamos de regreso aquí en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com y vamos a recordarles las vías de contacto que tenemos: Facebook, Antidoping Soccer, Twitter, Antidoping Food y nuestro muy actualizado blog por un servidor, porque el señor Rodríguez no hace nada. Es antidopingsoccer.blogspot.com. Estábamos con Chivas, con Cruzul, con Omar Bravo. Lo de Ambriz sí, ya lo dejamos atrás, me parece. ¿Qué nos quedaba pendiente en este tema? Pues que, bueno, a propósito de que estábamos hablando de Chivas, el Cubo Torres, pues a pesar de su trampa y todo, pues está convocado a la selección sub-23 que buscará. Oye, ¿no será plan con maña? O sea, decir, no, pues es que se está complicando el pase al Olímpico, no es que. No, pues mete al Cubo que se tire un clavado y nos metamos un penal. Y... y ya, ¿no? ¿No podrá ser por ahí? Puede ser, puede ser. Pues lo cierto es que es la selección que va a buscar un boleto para Londres y pues va en breve a iniciar su participación. Ahora, lo hemos dicho muchas veces, la selección está obligada a conseguir el boleto y, bueno, estaba escuchando que lo mejor que le puede pasar a esta selección es que no se tope a Estados Unidos hasta la final. Así que pues tendría... llegaría, vaya, si se da ese partido sería una vez que ya estén calificados, ¿no? Sí. Ambos estarían... ¿cuántos califican? ¿Dos? Los ¿o dos hay primeros un partido por el tercer lugar o no? No, los dos primeros son los únicos que pasan a las Olimpiadas. O sea que hay que calificar en el grupo y después ganar la semifinal. Y ya, eso es para llegar, bueno, a... tanto así como que y ya, pues tampoco suena así tan sencillo, ¿no? Así como ha estado jugando la sub-23, no suena así como que, ah, qué fácil. Sí, ahora aquí tengo la lista. Ajá. Te la voy a ir diciendo. Okay. Los porteros. Perdón, te interrumpo. ¿Esta ya es la lista definitiva de los que van a jugar el preolímpico? Esta es la lista preliminar. Preliminar, o sea, todavía puede haber cambios. Sí. Ok, a ver, dinos la lista, por favor. Los tres son tres porteros. Es Liborio Sánchez, sí, que del Querétaro, Hugo González del América, ajá, y Antonio Rodríguez del Veracruz. Son los tres porteros que, bueno, todos estamos conscientes de que Liborio Sánchez yo creo que es el que va a tener la claro titularidad. Oye, pero ¿no se oye algo floja esta parte de los porteros? La verdad, yo desconozco a los otros dos, a Hugo González. Precisamente por eso me refiero. O sea, Hugo González del América, pues no ha jugado con el América, evidentemente. Me imagino que ha jugado con los equipos inferiores, ¿no? Sí, yo también me imagino eso. Y Antonio Rodríguez, no sé si sea el portero titular del Veracruz o sea el suplente. Pues me imagino que sí. Bueno, no sé, la verdad. No tengo idea, no he visto el plantel pero del Veracruz, la verdad. Suena así como que... no suena para pantallar, ¿no? Lo que decíamos, por ejemplo, el otro día de la selección mayor, es que porteros había muchos. Y estos tres porteros son así como que Liborio, nada más. Sí, sí, okay. Yo creo que va a ser el que lleve la titularidad. Sí, parece que sí. Defensas. Ahora los defensas, Néstor Araujo, sí, de Cruz Azul, Hugo Rodríguez del Atlas, sí, Israel Jiménez de Tigres, ajá, Diego Reyes del América, sí, Darwin Chávez de Monterrey, Jirán Mier de Monterrey, Irán Mierz, ajá. Y Miguel Ponce. Ahí sí ya suena más... vaya, ya tienen, son jugadores con experiencia de primera división. Sí. Ahí sí ya suena más decente que los porteros. Que a mí, por ejemplo, ese Mier no me agrada para nada como a mí juega, sí me gusta, pero, Pero bueno. Yo estaba pensando cuando se retiró Pablo Cuatrochi en traerlo para cubrir el hueco. Pero el señor Milton Queiroz trajo a sus niños consentidos, pero... ok, eso no es tema ahora. Los medios, el Javier Aquino de Cruz Azul, Jorge Enríquez de Chivas, David Cabrera de los Pumas, Javier Cortés también de los Pumas y Héctor Herrera del Club Pachuca. Esos son los medios. También suena, no suena tan apantallante como la defensa, no suena tan bien, pero sí son jugadores también con experiencia en primera, ¿no? Sí, sí, son más, ya al menos probados, por lo menos Javier Aquino, Enríquez, Javier Cortés mismo, también es importante. El mismo Herrera de Pachuca. Sí. Ok, sí. ¿Y delanteros? Y finalmente los delanteros son Néstor Calderón, del Toluca, ajá, Alan Pulido, de los Tigres, Jerónimo Amione, del Atlante, Eric Torres, de las Chivas, que es el Cubo, y Marco Fabián, también de las Chivas. Esos son los delanteros, igual son 20 jugadores con experiencia, ¿no? Igual me parece que también sí, los delanteros tienen experiencia. Lo que te decía, quizá lo del Cubo sea en algún momento desesperado, que se necesite algún gol y pensar en meterlo para que se tire un clavado como el de Puebla. No sé, el equipo, son jugadores con experiencia en primera, pero tampoco son jugadores ya de nombre, ¿no? En la liga. Sí, no. Estamos hablando la ventaja, de sub-23, sí. ¿La ventaja? La ventaja que yo le veo es esa que tú estás mencionando, que ya son jugadores que llevan tiempo pues jugando en primera, a lo mejor no están todavía consolidados, pero ya tienen como que esa experiencia, ¿no? La diferencia de hace 4 años, que me parece que no tenían... la selección era la base de la campeona del mundo de la sub-17, ajá, pero esa selección se me hace que como que se perdió, ¿no? O sea, era para darle más seguimiento después de haber ganado el campeonato mundial, y sin embargo, lo que pasa no es que era, así. Era la base de la sub-17, pero 3 años después. Sí, sí. O sea, en realidad ya era la base de lo que debía haber sido en ese momento la sub-20. Sí. Y pues no tenían a Dos Santos, ni tampoco a Carlos Vela. Ahora, pero aquella selección de hace 4 años tenía también gente con experiencia en primera división. Santiago Fernández, por ejemplo, sí, que hizo un torneo mediocre, la verdad, y que después de ese torneo se perdió, ¿no? Sí, se perdió. Landín también ya tenía su experiencia en primera. Sí. El mismo Paleta Esqueda. Paletes queda. El que es ese es mejor que quién, según Reynoso. ¿Con quién lo comparó Reynoso? Con es uno del Barcelona, ¿no? No sé qué babosa dijo Reynoso, pero okay, tampoco nunca dio el estirón. Ah, no, lo comparó con el Chicharito. Dijo que era mejor que el Chicharito. Dijo que era mejor que el Chicharito. Bueno, pensé que se había metido el maestro. Nada más que el Paleta estaba jugando en el América en ese momento y el, ajá, Chicharito en el Manchester United, ¿no? Digo, bueno, pero el América, ¿qué le pide al Manchester United también? Sí, ¿qué le pide? También tienen Baro, ¿no? Sí. Ok, sí, sí. Sub-23, ¿tenemos algo más de Sub-23? ¿O pues, a qué tema nos pasamos? Bueno, hay que también aclarar que pues la selección que va a llevar Tena a competir por el boleto no sería la misma que la que asista a Londres en caso de que se consiga el boleto. Por la cuestión de la edad, ¿no? Sí, porque ya en Londres te permiten tener a los 3 refuerzos y además ya podría contar con Giovanni Dos Santos, con Carlos Vela, que todavía con el mismo Jonathan Dos Santos, que todavía entran dentro de la categoría de los sub-23, entonces... ¿En Olímpicos es sub-23 también? Sí. Ok, entonces, vaya, jugarían estos que dices que son Giovanni y Vela, son de aquella selección sub-17, y sí, pues entran todavía en la categoría. Ahora, ellos y 3 refuerzos mayores, ¿no? Sí. Que me imagino que alguno tendrá que ser un portero, ¿no? Podría ser que un portero... Es que yo sabes a quién creo que van a agarrar, a Rafael Márquez, no sé por qué razón, pero siento que lo pueden llevar a él. ¿Crees? Bueno, primero que califiquen y ya luego ver a quién buscan de refuerzo, pues ¿no? Sí, sí, por porque lo si pronto, no califican, de nada sí, serviría. De nada sirve, sí. Y el torneo, bueno, se llevará va a ser en Estados Unidos, entonces la ventaja también la tiene esa selección, ¿no? Por ¿En qué ciudades va a ser? No, no será, no, no sé la verdad. pero pues, en una de esas le toca jugar a México en una ciudad con un buen número de mexicanos, ¿no? Pues sí, pero bueno, se supone que deben pasar, así que bueno, hay que esperar las pues ya que empiece este torneo, ¿no? Tu pronóstico desde ahora, o sea, tú me dirías, ¿van a calificar o no van a calificar? Híjole, es que yo la verdad lo veo muy difícil porque no están jugando a nada y tienen, o sea, mucho tiempo juntos. O sea, ¿tú crees que no van a calificar? Sí, yo lo veo complicado, aunque no debería ser, sí lo veo difícil. Desde el grupo lo veo difícil. Yo el grupo no lo veo tan difícil. O sea, no tan difícil como para decir no van a calificar en el grupo. Pero quizás sí decir van a pasar segundo y en una de esas se encuentran en Estados Unidos y adiós antes de llegar a la final y tener el boleto en la mano. Ahora bueno, nuestra segunda pausa, Alex, antes de que continuemos. Ok. Vamos a escuchar a... ¿Qué te parece? Madness, Our House. Our House. Ok, regresamos. QuietLoudFM.com. Esto es Sentido Pink Soul. No. Pues ya regresamos aquí a Antidoping Soccer, y vamos a platicar rápido antes de pasar con otro tema, que bueno, España ya está en los Juegos Olímpicos, ya calificó, también bueno, la selección anfitriona, que en este caso va a ser la Gran Bretaña, no Inglaterra, Gales y así, sino Gran Bretaña va a competir, y los uruguayos, los brasileños ya también están, y un africano que muchos desconocíamos, pero eliminó a Nigeria y a Camerún, que es la selección de Gambia. Ahora, esto de Gran Bretaña, ya lo habías comentado en programas anteriores, no va a ser Inglaterra, ¿no? Va a ser tal cual la Gran Bretaña. Sí. Esto, ahora, ¿ellos calificaron por ser locales o también se eliminaron? No, ellos participan por ser locales. Por ser local. Pero pues son, te digo, es una selección que combinada de los países de Gran Bretaña, ¿no? Sí, que los fuertes pues son, todos sabemos, los ingleses. Sí. Ok. ¿Tenemos algo más con esto? ¿De esto o nos vamos con un torneo mediocre y sin chiste que no importa, según tus palabras? ¿Ya con Cachambias? ¿Prefieres? Exactamente. ¿O pues, prefieres saltarte ese torneo que no importa? Pues no, hay que hablar de él. Por cierto, España va a llevar a Sergio Busquets como refuerzo, para que vean, ¿no?, la calidad de refuerzos que van a ir a apoyar a la selección de España. Y creo que España va a ser uno de los candidatos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Ok, entonces vámonos con Concachampions. Esta semana entraron en acción, perdón, se reanudó el torneo, los cuartos de final, fueron los partidos de ida de los cuartos de final, y los cuatro equipos mexicanos están en esta ronda, como debiera ser siempre y como ha sido en los últimos años. Los cuatro jugaron ya sus partidos, jugaron Monterrey y Morelia el día martes, jugó Santos de Torreón el día miércoles, y ayer jugaron los Pumas en El Salvador. Ahora, el primer partido fue un enfrentamiento entre mexicanos, Morelia y Monterrey, en Morelia. Sí. Ganó Monterrey 3-1, y parece que Monterrey está ya en semifinales, ¿no? Sí, yo considero que así es. No creo que el Morelia le haga la maldad allá en Monterrey. Qué diferente, ¿no? Es el equipo de los Rayados en el torneo. Ajá. Que se vieron muy mal contra el Cruz Azul. Y llegan a la cancha de Morelia, que se supone es el superlíder del torneo mexicano. Y pues le pasa por encima, ¿no? Lo de Morelia también, ¿no? Porque pues, en la liga llevan 4 victorias consecutivas y llevan 5 partidos sin perder. De hecho, solo han perdido un partido en el torneo, ¿no? Que fue contra Pumas, en la jornada 2 o 3, si no me equivoco. Sí, 2. Después eso, Morelia no había perdido hasta ahora, que perdió con Monterrey en la Conca Champions. Monterrey creo que está calificado. 2 anotaciones de falso, que después de todos los problemas que tuvo, parece que ahí va recuperando poco a poco el nivel. Y como dijimos, parece que están en camino a la misión que tenían ellos de regresar en diciembre a Japón, ¿no? Sí. Bueno, también hay que esperar. Me parece, bueno, me estabas diciendo que la llave de Monterrey es contra Pumas, ¿no? Bueno, si es que Pumas pasa, porque... Si es que Pumas supera... cometió la gracia de ir a perder el partido de ida a El Salvador. Creo que sí van a pasar, porque en CU deben ganar y deben ganar ampliamente. Pero, oye, perder contra un equipo que se llama Isidro Metapán, o sea, perdón, pero hasta se oye feo. Uno lo dice y se oye feo. Sí. Yo, de cariño, para que no suene tan feo, me he tenido que referir al equipo como el Isidro Mazapán. Porque creo que se oye menos feo que Isidro Metapán. Y Pumas perdió 2-1. Y pudieron haber, en determinado momento, cuando estaban abajo 2-0, pudieron haber sido más abajo todavía. Sí, sí, yo estaba viendo el partido. Y la verdad es que sí. Pumas se vio pues bastante mal. Yo no sé, milagrosamente metieron un gol que pues los volvió a la vida, porque hay gol de visitante, bueno, en este tipo de torneos. Ajá. Están los goles de visitante que cuentan, y realmente un gol es relativamente fácil, ¿no? De sí, porque vaya, con este 2-1 en contra, Pumas necesita un gol nada más, el 1-0 le alcanza para avanzar. Sí. Ahora, aun cuando fuera, hubiera quedado 2-0 o incluso 3-0, creo que Pumas no debiera haber tenido problema para levantarse en la vuelta, ¿no? Sí. Porque CU, vaya, la Ciudad de México debe pesar, ¿no? No solo la Ciudad de México, el estadio y el que juegue como local un equipo mexicano contra un salvadoreño que sin menospreciarlo, pues es sí. Muy inferior, ¿no? Sí. Ahora yo no sé qué tanto veas tú esto. Yo lo veo, lo considero así. Que este torneo, bueno, empezó siendo una broma, porque realmente parecía una broma, donde los equipos mexicanos eran muy dominantes realmente. De hecho, creo que solo se ha ganado el torneo por puros mexicanos. Bueno, desde que se llama CONCACAF sí. Liga Campeones. Sí, sí, sí. Pero poco a poco como que han ido modificando las cosas, tanto administrativamente en el torneo, para que los equipos mexicanos se enfrenten entre sí. Y también pues el nivel se está ciertamente como que elevando, ¿no? Digo, sí, que ahora te voy a decir, ahora es torneo de dos, no de dos equipos, de dos países, ¿no? Porque en los cuartos de final hay cuatro equipos de México, hay tres de la MLS y está el Isidro Mazapán de El Salvador y nada más. A mí lo que me sorprende es no ver en esta ronda al Saprissa o al Alajuelense de Costa Rica, ¿no? Sí, equipos que normalmente incomodan, ¿no? Siempre. Sí. Y sí, esta sí. Vez no están. Ahora, ya dijimos, una de las llaves se enfrentará posiblemente en semifinales a Monterrey y a Pumas, lo que nos garantizaría tener a un mexicano en la final del torneo. La otra uh-huh. llave es la del equipo de Toronto y el Galaxy, que empataron 2-2 en su partido de ida en Toronto, con ventaja para el Galaxy, obviamente, y la compone el Seattle Sounders y el Santos Laguna. Seattle ganó 2-1 el partido de ida al Santos, y pues también es solo un gol, y pienso que Santos se debe levantar, pero hay que destacar que también perdió Santos, o sea, es decir, olvidándonos del duelo entre mexicanos, los dos equipos de nuestro fútbol que fueron de visitantes en estos partidos de ida de los cuartos de final, perdieron. Sí, y esto es importante, ¿no? Como que ya la localía empieza a pesar en este tipo de torneos, y ya pues es bien, es un bien para la zona, y pues de alguna manera como que prende, o bueno, yo lo veo así, como que ciertas alarmas para los equipos mexicanos, para dejar de estar pues confiándose, ¿no?, en este tipo de copas que mandan a su segundo equipo o su tercer equipo, como que no les interesa, y finalmente pues, será un torneo molero o no, pero tiene un el premio pase, es bastante, ¿no?, un buen premio. Sí, es bastante atractivo el decir el Mundial de Clubes. El que gane el torneo va al Mundial de Clubes. O sea, mejor premio que este no puedes tener, ¿no? Sí. Más que se menosprecie el torneo, creo que él tiene ese atractivo de dar a uno de los representantes, al representante de CONCACAF en el Mundial de Clubes en diciembre. Ahora, sí. Los partidos de vuelta se juegan la semana que entra, no hay mayor descanso. El martes juegan en el Tecnológico Monterrey y Morelia. Pues como creo que coincidimos en que Monterrey va a avanzar. Sí. El miércoles se juega en Torreón, Santos contra Seattle, y pues pienso yo que Santos se debe levantar. Y Galaxy sí, contra también. Toronto, que no sé tú, pero yo pienso que Galaxy va a calificar también. Sí. Sí, son los equipos como que de más renombre, ¿no? Sí. Y en el caso de y Pumas, bueno, contra Pumas el, juega el jueves contra el Isidro Mazapán. Metapán. Mazapán suena más bonito. Suena mejor, ¿no? Debe imponerse Pumas en Ciudad Universitaria. Ajá. De modo que si pasan las cosas como lo estamos diciendo, Monterrey se enfrentaría a Pumas y así es. Galaxy. Los Ángeles Galaxy sí, a Santos. Ok, hora de nuestra última pausa del programa, Alex. Vamos a ir a una pausa. Vamos a escuchar Metallica, Enter Sandman, y regresamos a Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Estamos de regreso aquí en nuestro último bloque en Antidoping Soccer. Y ya vamos a dejar de un lado la Conca Champions. Vámonos un poco a fútbol internacional. Si bien la Conca Champions también es fútbol internacional, pero vamos a brincar el charco. Vamos a hablar primero un tema del que habíamos comentado hace algunos programas: la sede para la final de la Copa del Rey. Por fin ya hay sede para el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Bilbao. ¿Dónde va a ser el partido, Alex? El partido será en Madrid, pero no en la casa de los blancos, sino en la de los colchoneros, en el Vicente Calderón. Se van a enfrentar el Barcelona y el Athletic de Bilbao, que el día de ayer sorprendió a todos y derrotó al Manchester United en Old Trafford. Entonces, pues, así en como la que... Europa League, ¿no? En la Europa League, así que como que así que un flan para el Barcelona, pues no será, ¿eh? Bueno, el Barcelona le metió, vamos a hablar ahorita de Champions, pero le metió 7 al segundo lugar de la liga alemana. Con 5 de Messi. Sí, ok. Entonces la final de la Copa del Rey se juega en abril. Sí. Y es entre el Barcelona y el Athletic Bilbao en el Vicente Calderón. Supongo que el Real Madrid tuvo miedo de que les dieran la vuelta olímpica ahí en casa y se inventaron cualquier pretexto, ¿no? Se supone que hay un concierto y por esa razón no pueden prestar el estadio, que no es porque por ese motivo que dices de que el Barcelona pudiera ganar. Yo no les creo, yo no les creo. Sí, es complicado, ¿no? Porque ¿por qué no lo habían dicho antes cuando se empezó a especular que la final podía ser en el Bernabéu? Sí. Sí, yo tampoco considero que es creíble eso. Es como cuando Eto'o, no sé si te acuerdes, cuando el Madrid fue campeón de Liga, Barcelona le tuvo que hacer el pasillo. Sí, sí, sí. Y Eto'o no jugó y fingió que estaba enfermo del estómago por no hacer el pasillo. Me parece que es algo parecido esta vez. No les van a prestar el estadio porque consideran que el Barcelona ganará la Copa del Rey, ¿no? Sí, creo que todos consideramos que el Barcelona ganará la Copa del Rey. Ahora, vámonos a la Champions. Bueno, rápidamente lo que dijiste de la Europa League. Sorpresivamente el Manchester perdió el partido de ida de octavos de final con el Athletic Bilbao. 3-2 fue, si no me equivoco. Sí. Old Trafford. O sea que a ver si se puede levantar el equipo de Chicharito Hernández. La Champions... Esta semana se jugaron partidos de vuelta de octavos de final. 4 de los partidos de octavos de final. Destacar lo que decíamos, ¿no? El Barcelona, que le ganó 7 goles a 1 al Bayer Leverkusen. Pese a que ya tenían la serie ganada desde el partido de ida, que había ganado 3-1, ¿no? O sea, sí, un global escandaloso de 10-2. Y 5, la mitad de esos 10 goles son de... ¿De Lionel Messi? ¿Messi no anotó la ida? No estoy seguro, no lo sé. Bueno, pero 5 goles es un partido. Messi igual rompió récord, ¿no? O sea, es el primer jugador en la historia de la Champions que mete 5 goles en un partido. Sí. Además de que alcanzó con 48, 49, no recuerdo el número. ¿A quién fue? ¿A Di Stéfano? Sí, lo emparejó. Lo emparejó y es ya empatado con él el segundo lugar como goleador histórico del torneo, ¿no? Solo detrás de Raúl, que está en 74 goles, los cuales no se ven muy lejanos tampoco, ¿no? Son 5 goles, no se ve muy lejos, más por la edad de Messi y por el nivel de fútbol que juega él y juega su equipo. Sí. Ahora, los demás resultados, ¿qué otro partido hubo esta semana? Pues, ¿te acuerdas que habíamos dicho... que el Milan ya tenía asegurado su pase a cuartos? Sí. Después del 4-0 que le propinó al Arsenal. Y bueno, llegaron a Inglaterra y el Arsenal en un tiempo les hizo 3 goles. Y quedó 3-0. Así quedó. Y a Biati lo salvó, ¿no? Del cuarto gol. Sí, entonces, pues vendió cara la derrota el Arsenal. Y sorprendió, ¿no? Digo, yo no esperaba que el Arsenal tuviera esa reacción furiosa. Pero bueno, sí se pueden ir contentos de la Copa, al menos los Gunners, ¿no? Sí, pues al menos, como dirían, vendieron cara a la derrota. ¿Qué otros resultados hubo? El Apoel le ganó al Olympique de Lyon en penales también. Y avanzó. Y avanzó. Okay. ¿Y el otro fue? El otro partido, no recuerdo cuál fue, la verdad. A mí no me interesa. Yo con el del Barça quedé satisfecho. No sé tú. El tiempo se nos está yendo. Está claro, habrá que ver quiénes son los rivales de los que calificaron esta semana. Pero la próxima semana son los otros cuatro partidos. Para ya los equipos. El Zenit de San Petersburgo fue el que contra el Benfica. Que ganó el Zenit 3-2. Ok, avanzó el Zenit. Sí. Ok. Vámonos a nuestros pronósticos, ¿qué te parece? Antes de que se nos acabe el tiempo y nos empiecen a ver feo. Bien. Ok. Como es obvio, volví a ganar. Como es de costumbre. Íbamos, antes de esta semana, bueno, de la semana pasada, de la jornada 9, íbamos 32-25 a favor de un servidor. Los resultados de la jornada 9 en primera división fueron 5-4 a favor tuyo, Alex. Y en el ascenso gané yo 4-2, o sea, el global lo gané 8-7, con lo cual vamos 40-32. Insisto, vas a pagar los tacos al final del torneo. Vámonos, igual que siempre, tú dices los de primera, yo los de ascenso, ¿te parece bien? Sí. Dale, arráncate con los de primera. Pues en un rato más, el Tijuana va a jugar contra el América. Tijuana, voy Tijuana. Yo también voy Tijuana. Morelia también va a jugar al rato contra el Toluca. A la misma hora son los dos, ¿verdad? Los dos, sí. Ok, voy Morelia. Y yo voy por un empate en este partido. Ok, los del sábado. Los Jaguares contra los Tigres. Empate. Yo voy Jaguares. Monterrey contra Gallos Blancos. Monterrey. También yo voy Monterrey. Santos Puebla. Santos. Igual yo Santos. Chivas Cruz Azul. Empate. Sí. Un empate como siempre. San como Luis siempre. Contra Pachuca. Otro empate. Ahí yo voy San Luis, que ya gana Sergio Bueno. El okay. Atlante contra el Atlas. Atlas. Yo voy un empate en este partido. Okay. Y Pumas Estudiantes Tecos. Este ya es el día domingo. Sí. Yo creo que Pumas. Creo que Tecos da otro paso rumbo a la Liga de Ascenso. Sí, yo también creo que Pumas va a ganar. Aquí lo curioso es el partido de Tijuana. Yo no sé por qué es el viernes. No, la verdad yo no sé tampoco por qué. Pero desde el lunes, desde el mismo lunes anunciaron que se cambiaba al viernes. ¿Quién sabe? Desconozco las causas porque ni ellos ni América tienen participación en torneo internacional. Pero bueno, algo habrá sido, ¿no? Lo que sí es extraño es que a TV Azteca se le enciman los dos partidos el viernes a la misma hora. Entonces, uno será por Sky, otro será por TV Azteca. Sí. Ahora, Liga de Ascenso, Alex. Jornada 10. Hoy también, a las 20:30, Correcaminos Altamira. Híjole, qué partido tan más difícil. Yo creo que es... El Correcaminos gana. También, Correcaminos. Leones Negros contra Lobos BUAP. Yo creo que los Leones Negros deben ganar. Igualmente creo que los Leones Negros. Ok, el día sábado, o sea mañana, Pumas Morelos contra Nesa. Voy Nesa. También voy Nesa. Veracruz contra León. Híjole, yo creo que Veracruz. Yo creo que León se recompone y gana. Celaya-Mérida. Celaya-Mérida, voy un empate en este partido. Voy Celaya. Ahora, el domingo solo hay dos partidos, Cruz Azul-Hidalgo contra Dorados. Yo creo que un empate. Yo voy con el local Cruz Azul-Hidalgo. Y La Piedad contra Necaxa. Voy Necaxa. Voy Necaxa también, aunque el señor director técnico haya caído de mi gracia. Noté que me copiaste varios, seguramente para que no te siga sacando ventaja. Es ok. Pero, ¿no? No fue así, no fue plan con maña. Claro que no. Ok. Bueno, se nos acaba el tiempo, solo hay que despedir a Alex. ¿Tienes algo que agregar? No, pues nada más, gracias por acompañarnos en esta hora. Y pues nos escuchamos el martes. Ok, el martes ahora sí. Y este, lo prometemos, es nuestro último programa en viernes. La próxima semana estamos martes y jueves, como era habitual. Y pues vámonos, Antidoping Soccer, QuietLoudFM.com. Nos escuchamos el día martes. It's the music that we found. It's the music that we found. It's the music that we found.